desperté y entre sábanas blancas encontré tu cuerpo desnudo y te amé. Una vez, otra vez y otra vez, y otra vez hasta el amanecer. Qué locura perder el control, amándote, amándote. Insaciable, lobo hambriento de tu piel. Como un insaciable, lobo hambriento de tu piel. Amor, locura, pasión y placer, es lo que tú me haces sentir. Amor, locura, pasión y placer, es lo que tú me haces vivir. Como un insaciable, como un insaciable, lobo hambriento de tu piel. Como un insaciable, lobo hambriento de tu piel. La ventana se abrió y me desperté, y entre sábanas blancas encontré tu cuerpo desnudo y te amé. Una vez, otra vez y otra vez, y otra vez hasta el amanecer. Qué locura perder el control, amándote, amándote. Como un insaciable, lobo hambriento de tu piel. Como un insaciable, como un insaciable, lobo hambriento de tu piel. Amor, locura, pasión y placer, es lo que tú me haces sentir. Amor, locura, pasión y placer, es lo que tú me haces vivir. Como un insaciable, lobo hambriento de tu piel. Como un insaciable, lobo hambriento de tu piel.